Hola a todos, estamos aquí de nuevo en nuestro podcast en Calam y en esta ocasión vamos a entrevistar a Carol Izquierdo Amaruc, que es una de las personas que hemos tenido la suerte de conocer en nuestra andadura de los últimos meses y que nos hace mucha ilusión invitar para compartir un taller que ella ha llamado Conciencia del Útero, Cuerpo, Sexualidad y Emociones. Hola Carol, bienvenida. Hola Noraya, gracias. Y es un taller dirigido a mujeres y nos ha traído mucho el trabajo de Carol por su compromiso con la mujer, con el crecimiento, por su profesionalidad y por las herramientas que utiliza para trabajar el cuerpo, las emociones que conocemos y sabemos que son súper efectivas, y por la delicadeza del acercamiento al trabajo con el cuerpo, y porque tiene en cuenta muchos factores, como vamos ahora a comprobar en la entrevista. Y ella estará con nosotros el 2 y 3 de marzo haciendo este taller, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, Carol, pues quería preguntarte lo primero, ¿cómo surgió la posibilidad de ofrecer este trabajo dirigido a mujeres? Bueno, pues no surgió así de repente. Esto fue un largo camino. Cuando estudiaba antropología encontré los libros de Casilda Rodríguez y ahí yo tuve muchas ganas de sentir mi útero, sospeché que podía sentir más de lo que sentía, empecé a bailar danza del vientre y recuerdo, la llegué a conocer a ella y pues investigábamos, ¿no?, cómo sentir esto, y recuerdo de probar de hacer talleres con embarazadas, también quise ser comadrona, estuve ayudando a una partera y empecé a bailar danza del vientre y a hacer cosas con embarazadas, con la danza del vientre, pero se me quedaba corto. Entonces, por otro lado, durante esos años se me quedaba corto, quiere decir que no sentía lo que yo pensaba, que sospechaba que había más, ¿no? Y después, a lo largo de los años, conocí la Diafreo por otros motivos, que luego vi que estaba muy relacionado con todo lo que yo estaba buscando, y de repente en Diafreo empecé a sentir mi pelvis que se liberaba, sentir el útero por primera vez, y hasta que no llevaba un tiempo en ese camino no recordé o vino todo aquello de los años anteriores, de wow, ahora tengo esta herramienta. La Diafreo, cuando hablas de Diafreo te refieres a la diafreoterapia, ¿verdad? Sí, le llaman diafreoterapia o método Diafreo. Tú te formaste con Malén Cirerol. Con Malén, sí. ¿Verdad? Sí. Y bueno, sé que la diafreoterapia es una de las herramientas principales de tu trabajo. Tú te dedicas como terapeuta a la diafreoterapia. Sí. Sé que estás especializada en mujeres, pero que trabajas con... Sí, esto quería puntualizarlo además. La Diafreo no es exclusivamente de mujeres, que a veces la gente cuando lee mi información se confunde. Y se trabaja con hombres y con mujeres, en individual y en grupo. Pero yo utilizo parte del trabajo grupal en los talleres de conciencia del útero. ¿Y podrías explicar algo de esta terapia para las personas que no la conocen? Sí. Bueno, pues Diafreo es un camino, un proceso para deshacer los nudos que la vida ha escrito en tu cuerpo. Y estos nudos los escribe principalmente a nivel muscular, bueno, a todos los niveles, pero nosotros trabajamos a partir del nivel muscular haciendo un tipo de estiramiento muy específicos. Consideramos que todo el cuerpo trabaja como interconectado y todos los músculos trabajan en cadena. Y entonces a lo largo de nuestra vida se van encogiendo estos músculos, casi siempre debido a temas emocionales. Entonces, cuando estiramos de esta manera, que es difícil de explicar por aquí, pero es evitando que aparezcan acortamientos en otro punto, suelen aparecer las causas. Entonces, estas causas suelen ser emocionales y acompañamos a la persona a ir expresando cosas que quedaron inhibidas, ir habitando la zona del cuerpo que quedaron como aisladas, sin sentir. Claro, todo esto lo llevas a que la pelvis es una de las zonas donde hemos puesto más tensiones por toda la represión de la sexualidad que hay en nuestra sociedad y en nuestras familias. Y cuando tú vas pudiendo liberar eso, va apareciendo no solo las causas y el proceso, y que también hacemos una elaboración, sino que puedes volver a habitar estos espacios que quedaron reprimidos. Habitar estos espacios o hacernos presentes, ¿no? En el cuerpo, hacernos presentes en nuestro útero y todas las posibilidades infinitas, diría, y creativas, ¿no? Que se esconden ahí o que están retenidas, ¿verdad? Sí, sí. Sin contar luego también disfunciones físicas, patologías, etcétera, ¿no? Dolores de lumbares, de espalda. O sea, que podemos invitar también a mujeres que tengan quistes, reglas irregulares o dolorosas a participar en este trabajo, ¿no? Porque seguro que les va a aportar herramientas y les va a ayudar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y después otro de los ejes de tu trabajo que a mí me interesa de antes de conocerte y ahora todavía más es el trabajo con la comunicación no violenta, ¿no? Entiendo que lo has incluido en este trabajo con mujeres, con el cuerpo, con nuestra sexualidad, porque hay algo de violencia invisible, silenciosa quizás en nuestra manera de relacionarnos con nosotras, entre nosotras, y seguramente también nos afecta a nuestras relaciones con los hombres también, ¿no? Sí, ¿Nos puedes hablar un poquito de la comunicación no violenta o cómo qué es lo que te ha llevado a incluirla en este trabajo? Bueno, lo que me ha llevado a incluirla ha sido mi propio camino de vida, porque para mí la comunicación no violenta, que llamo CNV para abreviar, ha sido un paso más en todo lo que a través de la diafreo estoy aprendiendo a no juzgarme, a tener empatía hacia mí misma. Y claro, la CNV ha sido como ir un poquito más a lo concreto de cómo realmente, qué hago en esos momentos que me estoy tratando mal, qué está pasando ahí, cuando me estoy tratando mal a mí o a las demás personas, ¿no? Porque eso no es gratuito. Detrás hay cosas muy valiosas que están queriendo ser expresadas, ¿no? Entonces, lo he incluido porque como herramienta de vida a mí me está cambiando muchas cosas. Y estoy viendo que puedo trabajar también con las mujeres cosas más específicas que están pasando en sus vidas cotidianas. Con la diafreo están pudiendo conectar con el cuerpo, expresar alguna emoción en el momento consigo misma, pero con la CNV estamos pudiendo tratar temas concretos también. Estás hablando de emociones retenidas, ¿no? El título del curso, Conciencia del útero, cuerpo, sexualidad y emociones, incluye esta conexión, ¿no? ¿Qué podrías contarnos acerca de la relación del útero y las emociones? Y más aún, como me has contado en algún momento, la relación de útero y corazón, que me parece fascinante y me apetece muchísimo entrar ahí. Bueno, pues ahí hay un tema que en diafreo hemos trabajado siempre, que es la liberación del diafragma y de la respiración, que es un lugar donde estamos divididas y desconectadas. Uno de los primeros muros que nos encontramos para ir a sentir el útero es un diafragma bloqueado, ¿no? Entonces, claro, vamos viendo que en el útero están las necesidades básicas, está lo visceral, está la creatividad, y en el corazón están las emociones, está el compartir, el conectar con las otras personas, relacionarnos. También cuando hemos tenido penas muy grandes, no elaboradas, cerramos el corazón. Los duelos no vividos, ¿verdad? De separaciones, divorcios. Y cuando hay un corte entre la parte de abajo y la parte de arriba, estamos desconectados en nuestra vida, estamos divididas. Cuando estamos divididas es como que las emociones van por un lado, las necesidades van por el otro. Igual puedo estar queriendo cubrir esas necesidades de amor de una manera no sana y la de sexualidad por otro lado, ¿no? Por ejemplo. Wow, y luego también con el cerebro, creo que ya sería, ¿no? Además, para los chinos hay este canal que va por el medio, el Ren Mai. Y cuando notas que realmente estás conectando la parte de arriba y la de abajo, es que todo cambia, ¿no? Todo se vuelve fácil, sencillo, te sientes íntegra. Qué bien, me encanta. Y ¿cómo crees que podemos transformar las mujeres los juicios en amor, ¿no? Hablando de eso, de nuestra mente y de estar divididas un poco entre emociones y necesidades. Siempre se interpone el juicio, ¿no? El juicio. Por en medio. Sí, para esto es la CNV lo que a mí me ha ayudado mucho, porque detrás de todo juicio hay necesidades no resueltas. Y poder conectar con que esas necesidades son muy bellas. Muchas veces detrás de un juicio hay una necesidad de reconocimiento, de ser vistos. Y eso no es algo que sea malo, como a veces nos creemos, ¿no? Que estamos llamando la atención. Son necesidades no cubiertas quizá desde la infancia. Y detrás de todos los juicios hay cosas que son muy importantes que les hagamos caso. Es el juicio, incluso aunque queramos quitarlo, tanto nosotras mismas como las demás, no podemos apartarlo sin más como algo malo, porque estamos haciendo otra vez lo mismo. El juicio nos trae un regalo, es la manera de momento que tenemos de saber que esas necesidades están ahí, porque la emoción está reprimida. Entonces la emoción igual no la tenemos. Si yo me doy cuenta que estoy sintiendo enfado, pues en ese momento veo por qué lo estoy sintiendo y qué necesito y qué puedo hacer. Pero si no me doy cuenta que lo estoy sintiendo, me sale un juicio a lo mejor. Wow, o sea que vamos a profundizar ahí en los juicios, en las emociones. Y bueno, un aspecto que me parece interesante, importante de recalcar también en el trabajo con las emociones que se hace en el taller, hay una expresión de las emociones desde el cuerpo, como yo lo entiendo, pero no hay catarsis, ¿verdad? No hay catarsis, esto es muy importante, sí. En Diafreo trabajamos la expresión emocional, siempre, siempre, siempre, mirando al frente, vigilando la respiración, cada persona decide hasta dónde llega, y aunque a veces pueda ser un poco frustrante, ahí sí hay un límite, tiene que ser de esta manera. Porque para nosotros la catarsis es en un momento donde el cuerpo ya no puede más, tiene miedo, está los mecanismos de defensa puestos a tope, es atravesarlos a lo bruto, ¿no? Y a veces esto lo hacemos desde una desconexión. Y otra vez los músculos que hemos estado estirando, abriendo las cadenas, se vuelven a contraer. Esto en la catarsis se ve. Desde la óptica diafreo lo vemos mucho, que se está contrayendo otra vez la nuca, se está cerrando... las cadenas de la espalda, se está encogiendo la cadena posterior. Y entonces toda la expresión la hacemos desde estar presente, desde a ver eso que se ha abierto, que continúe abierto. Wow. Me encanta que hayas comentado este tema de la catarsis con la expresión de las emociones, porque las emociones que retenemos es verdad que pueden ser, y de hecho son muy muy intensas, y muchas veces se relaciona esa intensidad con disociación y caos, ¿no? Y quizás en tu trabajo se trabaja en esa intensidad de las emociones desde el cuerpo, desde la profundidad. Me parece muy importante, ¿no? Recalcar que no hay catarsis, porque además, como comentábamos antes, tiene ciertos peligros, ¿no? Coméntanos algo más. Sí, es que cuando has dicho lo de la profundidad, la intensidad de la profundidad, me ha venido que es desde la integración, siempre desde la integración. Y una catarsis no es una integración, es una disociación, es una separación, ¿no? Y de hecho puede haber incluso algún problema, porque muchas personas no tenemos una suficiente estructura del yo para sostener todo ese material. Y que eso irrumpa a la conciencia de golpe puede crearnos una desestructura mayor, ¿no? Entonces, aunque haya personas de vez en cuando que les pueda venir bien un poco de meneo, aparte de que no puedes saber cuáles son hasta que no las conoces en profundidad, muchas personas lo que necesitamos es una buena estructura, un buen enraizamiento, y la catarsis no te da eso. Muchas gracias. Pues... hemos hablado de emociones de intensidad, de profundidad, y como ejes del trabajo hemos hablado de emociones, de cuerpo, de habitar el cuerpo, de comunicación no violenta, hemos hablado de transformar los juicios en amor, de que los juicios nos traen un regalo o son un regalo en sí. Entonces, partiendo de ahí, ¿nos puedes explicar un poco algo de la dinámica del taller? Porque creo que a las mujeres que estén pensando, ah, pues me interesa este trabajo, me interesa asistir a este taller, les va a gustar mucho escuchar en qué consiste el taller, qué vamos a hacer, y que nos hables un poquito de eso, ¿no? De las dinámicas del trabajo. Bueno, pues la cosa principal que hacemos es diafreo, ¿no? Para mí el diafreo, el trabajo grupal de diafreo, que habrá tanto el sábado como el domingo, es un trabajo largo, de unas 2 horas o más. Es el trabajo que abre las vías, que nos va a conectar, que nos va a ayudar a sentir el útero. La mayoría de mujeres que han hecho el taller han sentido su útero físicamente, lo han podido localizar, y muchas de ellas también energéticamente. Y hacemos un trabajo de suelo pélvico, hacemos un trabajo de liberar la pelvis, y no solo la pelvis, porque todo el cuerpo está conectado. Entonces vamos a estirar también otras partes del cuerpo que no son la pelvis. Hay una parte de expresión y luego de conexión con el espacio interno, con habitar. Esto es lo que contiene un grupo de diafreo, ¿no? O sea, el cuerpo como un todo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, el grupo de diafreo se divide en trabajo corporal, de masajes, automasajes, estiramientos, expresión. Uno de los 2 días también va a haber el trabajo de suelo pélvico, de ir a conectar con el útero. Y el resto del tiempo vamos haciendo dinámicas o por parejas, de liberar el psoas, que esto es otro gran descubrimiento para liberar la pelvis, liberar el psoas, localizar el útero por parejas, y luego vamos a hacer el trabajo con la comunicación no violenta. Y también hay una práctica que incluyo siempre, que es una práctica taoísta, de masaje, de automasaje de pechos. Me encanta todo. Bueno, pues quería comentar, antes de terminar, 2 o 3 cositas más. Una, me gustaría conocer cuál es tu visión, ¿no?, con respecto al crecimiento y al surgimiento de cada vez más trabajos con lo femenino, ¿no?, de que mujeres estén buscando encontrarse con otras mujeres en espacios solo para mujeres, lo cual creo que no supone o significa que estemos dejando a los hombres de un lado, a lo masculino de un lado, ¿no? ¿Cuál es tu visión acerca de este crecimiento y de este trabajo con lo femenino, que no rechaza a lo masculino, pero que necesita recuperar esas pedazos de alma femenina, ¿no?, que se han quedado por el camino? Pues yo creo que hay una necesidad muy profunda de sanar las heridas, ¿no? Que si esto está pasando es porque hay esta necesidad, ¿no? Por lo menos yo lo vivo así, tanto la necesidad de sanar mis heridas como de ayudar a sanar eso, como una parte muy importante de sanar la herida del mundo ahora mismo, ¿no? Que es el mundo que está negando lo femenino, lo terrenal, el cuerpo de las mujeres, la vida en la tierra, y está intentando controlar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la procreación, a través de machacar la sexualidad de la mujer, y machacar también lo femenino en los hombres, ¿no? Creo que la mujer está resurgiendo queriendo sanar eso, ¿no? Supongo que hay también un impulso de las mujeres del cuidado de la vida. Pues muy bien, Carol. Para terminar, te quería preguntar acerca de lo que nos puede aportar a las mujeres que nos interese este taller, ¿no? ¿Cómo podemos integrar lo que aprendamos en el taller en nuestra vida cotidiana? Bueno, del taller te vas a llevar, las mujeres que vengan se van a llevar dinámicas que van a poder hacer en casa con ellas mismas, o compartidas con las amigas, como los masajes, liberar el psoas. La mayoría de mujeres se llevan conciencia de su útero, y para poder integrarlo hay que poner conciencia cotidiana, ¿no?, y que es lo que a veces nos cuesta más. Y este taller ha sido como la puerta a muchas mujeres a empezar el proceso de diafreo o de comunicación no violenta. Y bueno, hay cosas que van a poder comprender de sí mismas, que les van a ayudar a continuar el camino, comenzar un camino de profundización. Así que la palabra clave sería como dice el título, ¿no?, del taller, conciencia, ¿no? Conciencia, sí. En este caso, conciencia del útero. Y también te llevas un cuerpo nuevo, ¿eh? Porque después de 2 días haciendo diafreo a tope, te vas con el cuerpo muy diferente, wow, más habitado. Wow, qué interesante, qué ganas de que llegue ese momento y de encontrarnos otra vez para trabajar ahí, ¿no?, en lo profundo y liberar todas esas emociones y toda esa creatividad que tenemos. Yo creo que todas tenemos algo ahí retenido y que no estamos siendo totalmente libres todo el rato y que a todas nos gustaría, ¿no? Entonces, bueno, amigos, ya sabéis que Carol estará con nosotros el 2 y 3 de marzo. Va a hacer este taller en Madrid, en nuestro espacio, en Calam. Tenéis todos los datos y toda la información de contacto y para reservar en nuestra página web, espaciocalam.com. También comentar que va a ser, como es un trabajo tan personalizado, va a ser un grupo bastante limitado, creo que 12 máximo, ¿verdad? Habíamos dicho entre 10 y 12 máximo, ¿verdad? Así que os animamos a reservar vuestra plaza con toda la antelación que podáis, para que nos quedéis sin poder recibir este lujo de enseñanza y de trabajo. Pues muchas gracias, Carol. Estamos súper contentos de haberte podido ver y hablar contigo antes del taller y con muchas ganas de que llegue el día, ¿no? Pues yo también, gracias a vosotras. Que sepáis, quienes queráis conocer un poquito más de cerca y más en profundidad el trabajo de Carol como terapeuta de diafroterapia, de comunicación no violenta, que la podéis encontrar en Barcelona hasta que venga aquí en marzo. Así que en nuestra web, como comentábamos antes, tenéis todos los datos de contacto, tanto para el taller como para conocerla ella un poquito más en Barcelona, que es su lugar de residencia. Y nada más, nos vemos en el próximo podcast con muchas ganas y con mucha ilusión. Así que feliz vida para todos. Gracias. We'll be right back.